Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual, como todos los lunes de 8 a 10 de la tarde-noche. Te estamos acompañando aquí en directo en Agora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Buenas noches, Rafa, Antonio. Buenas noches, Antonio, Juan Pedro. Aquí estamos, sí, un lunes más, comenzando la temporada. Empezamos el lunes pasado y hoy arrancamos ya con entrevistas, descubriendo nuevos mundos musicales aquí en el programa. Totalmente, buenas tardes. Da gusto, como siempre, teneros ahí al otro lado, también en los podcasts. Acordaos que también podéis escuchar estos programas en Agora Sol Radio y en Radio Vallecas ORG. Ahí están nuestras webs de referencia. Y hoy tenemos un programa, pero somos multisectoriales y multifocales, porque somos capaces de hacer un programa, hacer una entrevista, hacer una asamblea y hacer todo lo que sea necesario a la vez. Sí, aparte también tenemos el tal día como hoy, tendremos legendarios, si nos da tiempo alguna versión. Alguna versión seguro que cae. Tenemos entrevista con Juan Laguna, el programador de la sala Recoletos Jazz, una sala que lleva ya unos años, 10 años, acaba de cumplir, programando músicas variadas, variopintas, porque no solo, aunque se llama Recoletos Jazz, ahí actúan artistas de flamenco, de canción de autor, bueno, un repertorio de latinos también. Artistas latinos, exacto, tiene un número de artistas muy variados han pasado por la sala en estos 10 años y vamos a estar hablando con Juan Laguna dentro de un rato en la segunda hora del programa de todo esto y de un disco que además han editado justo ahora con motivo de celebración de estos 10 años y como esos míticos clubs de jazz de New York y de Nueva Orleans, como era por ejemplo el Blue Note y este tipo de clubs, editando discos en directo, y con motivo de estos 10 años han editado un disco en directo que se llama Rodicio Musical en Recoletos, que es un viaje que nos lleva a Brasil a cargo de Javier Colina, grande contrabajista, y el pianista Albert Sanz, más grande todavía, donde bueno, pues la fusión de estos dos músicos junto con otros acompañantes han hecho este disco del que vamos a hablar, como digo, con Juan Laguna dentro de un ratito. Y luego ya para finalizar tendremos nuestro Más de lo Mismo. Para acabar el programa. Para como terminar, como siempre, el Más de lo Mismo. Y hoy vamos a empezar con un tema de un músico que desde aquí, desde el programa, se le aprecia mucho. Él es Ariza, el nombre artístico, y lo vamos a poner porque acaba de ser padre. Enhorabuena. Le vamos a dar la enhorabuena y poner esta canción que se llama Volver a Empezar, igual que el disco. Continuando el programa, vamos a ir con el disco del mes. Como todas las semanas, ya sabéis que ponemos un disco y durante todo el mes de septiembre suena este grupo. Este grupo es un grupo de la discográfica Slow Walk Music. Ahí está. Discográfica con algo así como, quiere decir, como con paso lento. Paso lento y seguro. Sí, es este sello de Barcelona que se ocupa de editar y publicar músicas, esa, como dicen ellos, esa diáspora de culturas y de razas que hay en Barcelona, y principalmente son artistas de procedencia africana. Y el disco del mes, como contábamos el otro día, bueno, pues le corresponde a Kwame Azraku, que también en el décimo aniversario de este sello ha editado un disco que se llama Don't Worry About the Life, y es un disco de este pionero del afrobeat en España. Es un álbum de un afrobeat clásico y se ha unido a músicos muy interesantes. Azraku es un artista que proviene de Ghana y empezó en los años 70 en un grupo que se llamaba los Ashanti Brothers Band. Y suena muy bien. Este mes de septiembre estamos dedicándoselo a él. Vamos a escuchar a Sabone. Este es Jerry González de Los Piratas del Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para adelante. Escuchamos Dulce de Coco a Javier Colina junto con Albert Sanz y Antonio Serrano en una maravilla de disco que se llama Rodicio Musical en Recoletos, un disco grabado en la sala Recoletos Jazz, de lo que vamos a hablar ahora en la siguiente hora del programa. Para ello tenemos con nosotros a Juan Laguna. Bienvenido al programa, Juan. Muchas gracias, un placer estar aquí. Vamos a escuchar un poquito esta maravilla de canción donde Antonio Serrano da rienda suelta ahí a su armónica. Y ahora vamos a hablar de la sala Recoletos, esa nueva sala que tiene el club de jazz Recoletos Jazz. Y también está este disco que acaba de editar, este Rodicio Musical de Javier Colina y Albert Sanz. Thank you. Bueno, como hemos dicho, estamos escuchando a Antonio Serrano, esa maravilla de armónica, que lo que hace este tío con la armónica es increíble, lo que es capaz de hacer, acompañando a Albert Sanz y a Javier Colina en este disco que acaba de editar el Club Recoletos Jazz. Bueno, en realidad es una edición del sello Cézanne. Si no me sí, es el de Cézanne. Y nada, bueno, bienvenido de nuevo, Juan. Te tenemos aquí. Gracias. Un placer tu visita al programa para hablarnos de este club de jazz que yo te diría, no sé, lo primero que te diría, no sé si es una pregunta o no, pero ya bastante difícil es montar un club de jazz de música en vivo en una ciudad como para encima ponerse a editar discos, ¿no? En esos tiempos que corren. Sí, son dos imposibles, ¿no? Una es imposible y dices, bueno, ya que he hecho una imposible, pues vamos a hacer la segunda imposible, que es me voy a dar contra la pared. Pues bueno, en esto consiste un poco, ¿no? Si no lo hiciéramos, nos aburriríamos. Cuando lo hacemos, nos cagamos en todo, porque decimos, ¿qué estoy haciendo? Pero luego, a la hora de la verdad, pues tienes el gusanillo de y sobre todo cuando lo escuchas en tu casa. Yo este tipo de grabaciones las escucho prácticamente diariamente, porque llevamos grabando todo en los últimos 10 años y tenemos auténticas joyas. Y siempre, desde hace mucho tiempo, pensamos, tenemos que sacar esto. Pero por el compartirlo, lo que yo puedo escuchar en mi casa después de un concierto y decir, joder, vaya pasada de grabación, poder compartirlo con el resto. Luego ya te pones y dices, joder, si es que... ¿qué hago? ¿Saco el disco o me compro un coche? Pues, y al final sacas el disco, ¿no? Es un poco esta historia. Pero bueno, es un placer siempre. Enhorabuena, felicidades en cualquier caso por este disco. Es un disco libro, además, muy cuidado, con ilustraciones del Rubencio, conocido ilustrador. Tiene textos de David López Canales y es una grabación del año 2022, donde además de Antonio Serrano, pues hay grandes músicos, ¿no? Aquí con Javier Colina y con Albert Sanz, pues estaban también Israel Suárez el Piraña, percusionista flamenco muy conocido, con mucho nombre también. Y también Josemi Carmona, como no, guitarrista flamenco también, flamenco y jazz, porque en realidad Josemi, bueno, pues también ha hecho muchas incursiones así con el mundo del jazz, y la voz de Silvia Pérez Cruz, que es una maravilla también, ¿no? Son momentos que vivís, como bien decías, ¿no? Estos que es, merece la pena, ¿no? El rescatar estos momentos que se viven ahí, ¿no? Pero supongo que no es fácil, ¿no? Para un club de jazz pequeño, porque además, bueno, cumplís 10 años, inauguráis sala nueva ahora nos cuentas un poquito más. Pero en una sala tan pequeña, el conseguir artistas con estas carreras y estos nombres no tiene que ser nada fácil, ¿no? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís convencerles, ¿no?, de que vengan? Bueno, yo creo que todo se debe a haber hecho las cosas despacio, ¿no? Todos conocemos proyectos mastodónticos, o a lo mejor tampoco tan mastodónticos, donde ha habido una gran inversión, de repente han montado un club de música y nadie sabía lo que era hacer un concierto. Y eso por lo general no ha funcionado. Nosotros hemos empezado muy desde abajo, haciendo las cositas muy despacito, primero teniendo muchísimo cuidado en el músico, tratándole como creemos que se debe tratar a artistas de esta talla, ¿no? Y al haber hecho las cosas despacio, yo creo que de alguna forma hemos asentado unos cimientos importantes sobre el gusto, sobre la buena música, sobre la calidad del sonido, en donde prestamos muchísima atención. O sea, es decir, somos obsesos absolutos de cómo suena la sala. No permitimos hablar a la gente durante el show. Durante estos 10 años hemos echado a gente, sobre todo al principio, que no sabía cuál era el concepto. Y a medida que vas construyendo todos esos detalles, pues te das cuenta que el público se sube a ese carro, y que el artista también, que el artista lo que quiere es que le escuche, que le escuchen, el público lo que quiere es escuchar bien, y entonces al final generas esa magia y esa energía. Y esto, afortunadamente para nosotros, solo pasa en los espacios pequeños, ¿no? En un espacio grande esto no podría pasar. En nuestro espacio, tanto la sala antigua, que era más pequeña de la que tenemos ahora, era la mitad, como la sala nueva, se escucha la madera, se escucha la cuerda del piano, se escucha la madera del contrabajo, se escucha cada uno de los detalles de la música que se interpreta, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido esa suma de cosas, ¿no? De que los artistas se han volcado con nosotros porque están cómodos tocando, y nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en que la sala fuera y que mantuviera esas condiciones, ¿no? Es difícil que al cabo de los años no te acabas pervirtiendo, o acabas de alguna forma dejándote de llevar por bueno, y es que han venido un grupo de 50 rusos, y igual que hablen, ¿sabes? Lo importante, pues no, hemos sido bastante rigurosos con todo eso, de que la música era lo primero, ¿no? Y luego hemos tenido la protección de estar en un hotel, es el Hotel Hace Recoletos, donde su directora Cecilia Jiménez, que es quien impulsa este proyecto, es una amante de la música, y donde hay una cadena que se hace By Marriott, que desde el principio acoge un sitio así. O sea, es decir, me gustaría que otras multinacionales también siguieran el ejemplo y que pudieran meterse en proponer espacios de este tipo, ¿no? Entonces eso todo hace que de alguna forma pues puedas desarrollar una carrera de manera confortable, y eso es muy importante también, ¿no? ¿Os habéis encontrado en este sentido con músicos que agradecen la dimensión del espacio? Quiero decir que a posteriori, ya sé que un músico puede tocar en un sitio muy grande, pero todas las ventajas que tú dices de esa cercanía, hay músicos que se encuentran más a gusto tocando ahí, sobre todo igual en el ámbito del jazz. La mayoría sí, en el jazz, en el flamenco, en la canción de autor, en muchas de las músicas del mundo, es decir, en cualquier música de club, en cualquier música de compartir, en cualquier música donde juega la improvisación, todos los artistas se sienten más cómodos. Todos, o sea, es decir, es indudable. O sea, es decir, a lo mejor hay alguno que dice, es que quiero un in-ear y quiero que una amplificación, y a lo mejor ese no está cómodo porque está acostumbrado a otra cosa. Pero no es lo normal. Al principio le choca. De hecho, nos ha pasado, por ejemplo, con mucho guitarrista muy bueno flamenco que les acojona porque el sonido es tan nítido que les da miedo. Entonces te van pidiendo un poco de suciedad, aparte de rever, o sea, es decir, es como, no me dejes tan desnudo, ¿no? Porque de alguna forma tocas muy desnudo, la gente está muy cerca, ve cualquier tipo de fallo que puedas cometer, y entonces hay gente que le da mucho respeto. Yo he visto artistazos muy grandes, de escenario muy grande, de gran teatro, verles totalmente acojonados en un mini escenario, ¿no? Bueno. Y luego que la marca al final pues ha habido un cierto prestigio, y eso también pues impone a cierta gente, ¿no? A músicos nobles, etcétera, también, y eso ocurre, ¿no? Pero para mí esto es como la alta cocina, bueno, y tampoco tan alta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el mundo de la cocina han sabido vender muy bien, pues, que, oye, vas a una experiencia sensorial gastronómica, vas a un restaurante y pagas 100 euros y dices, joder, vaya hostia me han dado, pero te han sabido vender o te han sabido llevar con los entrantes, con la música de ambiente que había en ese espacio, con la decoración, y eso ha funcionado y lo han vendido muy bien. Nosotros en el mundo de la música quizás hemos sido más patanes a la hora de vender esas experiencias, y hemos nosotros querido seguir un poquito y aprender un poco del mundo de la cocina, ¿no? Yo siempre lo digo, tú vas a un sitio y te dicen, oye, te invito a cenar a este restaurante. Ah, pues es un sitio donde hay 2.000 personas, pero se come de puta madre. Y, o te dicen, oye, un restaurante, tío, sirven solo para 10 personas, es una maravilla. ¿Dónde vas? O sea, si puedes, claro. O sea, evidentemente te van a cobrar más, pero si puedes vas al sitio donde hay 10 personas porque sabes que te van a cocinar mejor. Pues yo creo que el mundo de la música, dentro de ciertas músicas, evidentemente hay música de festival y eso es otra cosa, eso se agradece. Y luego la experiencia del cliente o del asistente o del público también. O sea, es decir, un sitio donde te van a cuidar desde que entras, a cómo tratan la música, a cómo suena esa música, a compararlo con sitios donde te maltratan desde la cola que haces, al sonido que escuchas, donde nos enfocamos es en eso, ¿no? En que la experiencia sea pequeña y brutal a todos los niveles, ¿no? Sibarita musical. Totalmente. Y bueno, y presumimos de eso. Evidentemente te quitas a mucha gente del medio, desgraciadamente, que a lo mejor le da un poco de palo ir a un espacio así, pero mucha gente que no es conocedora a lo mejor del jazz. El jazz encima es algo que ya ha cambiado, ya entra todo tipo de música dentro del jazz. ¿Qué es? Yo ya no tengo ni idea de lo que es, ¿no? Y me dedico a esto. Pero el flamenco, es decir, que a lo mejor es gente que no está dentro de este mundo, va a la sala y alucina. O sea, alucina porque vive una experiencia muy de cerca, ¿no? Es un poco nuestros cimientos. ¿Beneficia a la sala el que esté en un hotel por los clientes? O por cercanía, ¿no? Estoy aquí, luego me voy a la habitación y todo perfecto. Y también que me hables sobre la ampliación de la sala. Vale, a ver, la primera pregunta, no beneficia, inicialmente no nos beneficiaba en el sentido de que la gente, cuando nosotros montamos el club en el hotel, la gente piensa que es un música de amenización para un hotel. O sea, que tú vas a estar ahí y te van a estar tocando un villancico, te van a estar... Entonces eso al principio nos costó mucho y nos ha costado mucho en la prensa. Es decir, teníamos muy poca repercusión en medios porque la gente te vinculaba directamente a un hotel y no entendían el culto hacia la música que se procesaba ahí, ¿no? Es decir, el templo musical en lo que se había convertido no tenía nada que ver con eso. Y de hecho, todavía sigue siendo algo que a la gente le... Pues, un hotel. Entonces, de hecho, hemos quitado un poco el nombre de hotel, nos hemos volcado en saber que es un club de jazz y que la gente sepa que la experiencia es una experiencia musical. A nivel de clientes del hotel, no es que vengan muchos clientes del hotel, los que caen o pasan, porque también es difícil que tengan sitio, es decir, es que se llena con frecuencia la sala, pero si hay un cliente que de repente se lo ha encontrado, porque estaba de viaje y le ha tocado un jueves, que alucina, o sea, flipa. Por ejemplo, te hablo de clientes, gente que viene de Latinoamérica, gente que viene de Miami, de repente tienes un concierto de Latin Jazz de altísimo nivel, con Alain Pérez, Caramelo, es decir, Paquito de Rivera, es decir, hay gente que se pone a llorar, es decir, que de repente lo ve anunciado y dice que estoy yo aquí en este hotel y tengo estos músicos, la gente que lo conoce alucina. Y luego también tenemos, gracias al streaming, que es algo que llevamos haciendo un tiempo, que emitimos los conciertos por streaming, una calidad de sonido de puta madre y de vídeo también muy buena, ahí tenemos mucho cliente de fuera que a lo mejor ha escogido el hotel para quedarse porque conoce los conciertos, porque lo lleva viendo en streaming desde hace un año o dos años, ¿no? Entonces, a través de los vídeos han conocido el espacio y cuando han venido a Madrid se han quedado en el hotel. Entonces, bueno, surge un poco de todo. Y luego, en cuanto a la nueva sala, pues bueno, a ver, la sala que teníamos, como he dicho antes, era muy pequeñita, teníamos a la gente como sardinas en latas, y se nos llenaba mucho, o sea, es decir, era muy difícil ya la propia gestión de los camareros, o sea, la gente no se podía ni mover, o sea, porque no había ni un hueco, ¿no? Entonces, después ya de todos estos años, pues hace, la cadena hotelera, pues entiende que es momento de dar un paso y de hacer grandes novedades, porque al final la sala sigue siendo pequeña, pasamos de 58 personas de aforo a 100 y en el mismo espacio. Antes estábamos en la planta 1, ahora estamos en la menos 1, pero con ventanas que dan a la calle también, y luego pues con una decoración mucho más cuidada, y ya hemos hecho una sala a la medida de lo que queríamos. A nivel sonoro hemos pensado en cómo queríamos la sala y hemos utilizado todos los materiales para que ya la sala se construyera a nivel acústico de la mejor manera posible. Antes no lo encontramos, nos encontramos una sala, ya habéis visto cómo suena el disco, es una gozada, o sea, es una maravilla cómo sonaba la sala antigua, pero la de ahora ya la hemos hecho a conciencia, ¿no? Muchas veces cuando te las cosas a conciencia te salen peor que cuando te las encuentras, pero esperemos que la sala nueva pues suene, bueno, ya la hemos probado, suena de maravilla, la verdad, también. De todas maneras, siendo un poco irónico, le ha costado al hotel ver la oportunidad de que esto fuese un sitio más sólido y no un añadido del hotel que haga música, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, al hotel quizá no le ha costado, pero yo entiendo que de cara a la cadena, no, más es una cadena grande, estás hablándoles en otro idioma. O sea, nosotros hablamos en un idioma que la gente que trabaja en estos en estas empresas desconoce totalmente, ¿no? Entonces, a ver, tienes que demostrar muy mucho. No te vale demostrar un poco. Tienes que demostrar 10 años, grandísimos artistas, éxito de público. Pero aún así, aunque vean eso, es muy difícil de explicarles ciertas cosas porque no las van a entender, porque forman parte de otros mundos, ¿no? Y bueno, y es respetable, es decir, que es entendible. A ver, podíamos haberlo hecho hace 5 años, pues quizá, pero a lo mejor pues no era el momento, ¿no? Y quizás este era el momento, salir con un disco también editado y ser más fuertes de lo que quizás éramos hace 5 años, ¿no? Supongo que influye ahí también la dirección, ¿no?, de Cecilia Jiménez, porque claro, si sin esa dirección, o hay un cambio en la dirección del hotel, supongo que el proyecto sería un cambio radical, ¿no? Mira, si Cecilia Jiménez primero no tuviera o no tuvo la iniciativa en su momento de hacer esto y montarlo, y de todo el esfuerzo y la dedicación que conlleva todo esto, no estuviera detrás, esto es imposible. ¿Y por qué sucede? Pues porque es una persona que le entusiasma la música. Si cualquier director, y de hecho a mí me han llamado para muchísimos proyectos similares porque han visto un poco este modelo y me han llamado para replicarlos en situaciones parecidas, algunas las he aceptado y otras no. Generalmente no las acepto porque las salas no están hechas para sonar. Entonces dices, mira, aquí no hagas conciertos porque te va a ir mal. ¿sabes? Porque no suena. Entonces, este tipo de música. Claro, entonces ya directamente, y luego hablas con el director o con el encargado. Si esa persona no tiene una vinculación emocional hacia esto, es imposible hacerle entender ciertas partes del sufrimiento que te lleva y de lo que te llevas a la cama con el trato con artistas que a lo mejor son difíciles, días que a lo mejor no han salido como tú querías. A nosotros, esto no es el fútbol, aquí no vale un empate. O sea, es decir, nosotros cada concierto tiene que ser una maravilla. Y trabajamos muy fuerte en que cada concierto sea una maravilla y no cagarla nunca. Entonces, a nivel de programación, nos obligamos a estar siempre muy al límite de lo que podemos traer. Porque el día que empatamos, la gente sale con una cara de joder, me han dicho que esto era la hostia y no es para tanto, ¿no? Y es lo que os digo, es decir, en el fútbol puede el Madrid empatar contra el Getafe 20 veces, el partido ha sido un coñazo, pero la gente va a seguir yendo esperando el magnífico partido. Nosotros no podemos empatar, siempre tiene que ser una maravilla. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos con ese triunfo de este disco, vamos a escucharlo un poquito más. Ahora tenemos un tema aquí en el que Albert Sanz y Javier Colina están acompañados por Josemi Carmona, esa guitarra de Josemi que vamos a escucharla un poquito en este rodicio musical, esta primera edición de Recoletos Jazz. Thank you. ahí está esos dedos, esa digitación maravillosa también de Javier Colina en este viaje musical que se llama Rodicio Musical, porque cuenta en este precioso libro disco. Los rodicios son los restaurantes tradicionales de carne de Brasil, y en estos lugares los camareros van sirviendo todas las mesas las piezas de carne en grandes bandejas según van saliendo de la parrilla. Esa es la idea que han intentado presentar y han conseguido, creo, en este disco Colina y Albert Sanz, porque quieren replicar en los dos conciertos donde nació este disco. Como hemos dicho, son conciertos donde está también el Piraña, está Antonio Serrano, José Mi Carmona, al que escuchamos, y Silvia Pérez Cruz. Y lo que querían era eso, que fueran sonando diferentes canciones y distintas músicas, como si estas fueran diferentes piezas de carne servidas por nosotros y por los amigos y artistas los que tanto admiramos. Eso es lo que cuentan. La verdad es que lo han conseguido, es una maravilla de disco, que lo van a presentar en directo los días 21, 22 y 23 de septiembre. Esto es ya esta semana. Estamos viviendo el presente. Pues a partir de mañana, ¿no? El jueves, viernes y sábado van a estar actuando. Supongo que con algunos invitados también, Juan, o van a actuar ellos dos, o quizás alguno, bueno, de los participantes del disco, cuéntanos. Sí, a ver, la grabación, o sea, realmente esto, cuando vienen a tocar el año pasado y grabamos todo esto, venían Albert y Albert Sanz y Javier Colina solo. Uh-huh. Eran dos días de concierto, el primer día apareció Antonio Serrano y el Piraña, que estaba durmiendo en el hotel, por casualidad, que nos había pedido una habitación, que tenía que estar aquí, estaba en Barcelona, entonces salieron a tocar, y al día siguiente vino Josemi también como invitado, y apareció Silvia Pérez Cruz, que estaba justo ese día en Madrid. O sea, es decir, fue totalmente improvisado y era un poco el concepto rodicio, o sea, es decir, donde todo el mundo se apunta a esa comida y todo el mundo interviene de alguna manera, ¿no? El concierto que van a dar el 21, 22 y 23 son Albert Sanz con Javier Colina, y vienen Josemi, Carmona, Antonio Serrano y el Piraña de invitados. Silvia, como tiene una gira porque es hiperactiva musicalmente, pues está en otros lugares y no puede acudir. Pero vamos, o sea, son cinco musicazos los que vamos a tener estos tres días. Vamos a escuchar, si os parece, ya que no vamos a tener la suerte de ver a Silvia Pérez Cruz actuar, vamos a escuchar. Oye, a lo mejor luego aparece, pero nunca se sabe, o sea, decir, así fue la otra vez. La verdad es que es una, bueno, aparte de una gran cantante, es una persona encantadora, porque nosotros tuvimos aquí el placer de tenerla en su primera etapa como cantante de Las Migas, y la verdad que nos dejó a todos enamorados. Vamos a escucharla aquí en este rodicio musical, acompañando a Javier Colina y a Albert Sanz, en un tema que se llama Cariñosa. Cariñosa. Bueno, cariñoso en femenino. Vem sentir A la precioso sonido de la cora de Toumani Diabaté, que es quien suena aquí, y además con Josemi Carmona también, reviviendo aquel encuentro mítico del disco Songhai, en el que Ketama se encontró con Toumani Diabaté. Y bueno, es una buena muestra también de la apertura de miras de Recoletos Jazz, de esta sala que no solo programa jazz, aunque el jazz, como todos sabemos ahora, es muy, muy amplio y es un término musical que acoge todo tipo de géneros y de estilos, pero bueno, pues es una sala abierta a influencias, ¿no? y a estilos muy, muy distintos, ¿no? Yo te preguntaría, Juan, un poco cómo programáis un poco esta idea, si es un poco según los artistas, y luego también cómo alternáis entre esos artistas más conocidos y artistas noveles a los que también les dais su espacio y sus días, ¿no?, en el que pueden actuar, que no son tan conocidos. Bueno, yo siempre lo comento, que desde que se deja de fumar en las salas de jazz, en los clubes, el jazz como tal, como lo conocíamos, se muere. Es decir, la bohemia del club de jazz se muere. Entonces, esos grandes grupos de bebop, de alguna forma pierden algo que iba con ellos, ¿no? Y entonces es un momento el que nos toca, a lo que nos dedicamos a esto, a darle muchas vueltas a la cabeza de cómo hacer que esto no muera. O sea, es decir, que porque ¿qué sucede? O sea, es decir, a nosotros nos pasa, programamos jazz contemporáneo y no viene ni Dios a la sala, ¿no? La gente pide formatos donde alternes a un músico de flamenco con un músico de jazz, con un músico cubano, con un músico... Y bueno, de alguna forma, a ver, al público le damos muchas veces lo que quiere, muchas veces le llevamos a nuestro campo, pero sí entendemos que tenemos que estar muy abiertos a cualquier tipo de música que pueda jugar en nuestro escenario, porque sabemos que no vamos a vivir de bebop programado todos los días. Y yo es algo que echo de menos, ¿eh? Es decir, hay muchos grupos que me encantaría programar de música en la que entro totalmente en trance, y me pasa mucho con el jazz con sabor a club de toda la vida. Y desgraciadamente no lo ponemos tanto como quisiéramos. Pero sí que creo que Madrid es el sitio donde desde hace muchos años conviven el flamenco, la música cubana, el jazz, incluso la música africana, como ningún sitio del mundo. Es decir, ningún sitio en el mundo existe en el que pueda haber esa convivencia entre todas estas músicas, por un tema geográfico, por un tema de historia. El flamenco jazz es nuestro, es decir, nadie lo va a hacer mejor que lo hacemos nosotros. Entonces entiendo que sí que es la base de la música que nosotros programamos, y a partir de ahí sus derivados. Si me dicen que tengo que programar funky, soul, que me encanta, me costaría más, en el sentido de que entiendo que no tengo tantos recursos, o que esos recursos a lo mejor pueden ser incluso repetidos o calcos de otras cosas, ¿no? Y entonces no estaría a lo mejor igual de cómodo. Es decir, posiblemente es algo de la experiencia que yo he vivido y de otros trabajos y de en historia de muchos años trabajando en el mundo de la música, ¿no? Pero un poco yo creo que la seña de identidad del espacio es la comunión entre básicamente esas tres músicas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tumani fue creo que fue en el año 2015 cuando hacemos esta grabación. Se dieron las circunstancias de que Tumani estaba en Madrid, llamamos a Josemi, dijimos vamos a intentar hacer un songay, y luego, después de este encuentro, hicieron una serie de tres o cuatro conciertos en los que yo me fui con ellos, de hecho, a Bamako y a Dakar, y se rehizo un poco lo que había sido Songhai 20 años después de la edición de ese disco, que para mí ha sido uno de los grandes discos de la historia de la música en España de los últimos años. Sin, ¿no?, duda, sí. Entonces, bueno, pues ese es el juego que queremos. O sea, yo encantado de abrir cuanto más tipos de música mejor, ¿no? Sí, en el caso de África además es muy necesario también, ¿no?, el darle un espacio a esos músicos. Tú además, que eres un gran conocedor de la cultura africana, que has trabajado el mundo audiovisual también, ¿no?, con esa película, Princesa de África, sí, de hace años. Pero bueno, yo creo que sí, que está muy bien también que os abráis a eso y a dar espacio también a otros artistas que realmente lo necesitan, ¿no? Sí, y luego pues gente joven igual. A ver, nosotros evidentemente ponemos a menos gente joven de la que nos gustaría, porque yo siempre se lo digo cuando me viene alguien, es vamos a pensar bien cómo hacemos este concierto para que sea algo especial. Entonces, primero, vamos a tener un tiempo para saber cómo promocionarlo, piénsate bien el repertorio, piénsate bien los músicos con los que quieres venir, yo te lo voy a grabar, pero haz algo que se quede ahí, que te sirva para después, ¿no? Y entonces insisto mucho en que cuiden esos detalles. Nosotros en la sala los vamos a cuidar, y también que el artista sepa que cada vez que te subes al escenario tiene que ser como la última vez, ¿no? Y entonces muchas veces con los jóvenes nos pasa eso, que yo les insisto en intentar forzar que hagan lo mejor que puedan y que le dediquen el mayor tiempo posible, dentro de que va a ser un concierto para poca gente, una sala pequeña, ¿no?, pero que le dediquen su tiempo. ¿Nos han tanteado, ha sido tocado de bueno, en este caso además ahora, por ejemplo, noviembre es el mes del jazz en Madrid, está el Festival de Jazz, de hecho ahora se ha incorporado hace 2 años, yo creo, ya otro programa, no sabemos muy bien si es paralelo o se solapa, porque es incluso un poco competencia, que es el de Villanos de Jazz, es el mes del jazz, y de hecho cada vez ves que esto, Festival de Jazz de Madrid, pero es aquí, en el Teatro Fernán Gómez, pero también es en la Sala Villanos, y aquí, en todos los sitios. No se ha llegado ninguna propuesta así honesta, sí, o deshonesta, decir, bueno, ¿por qué no podemos programar un concierto así entre coletos jazz? A ver, a nosotros no nos han ofrecido programar conciertos en Recoletos Jazz. Este año formamos parte del Festival de Jazz como sede, sede nuestra. El programa es lo vuestro. Programamos nosotros lo nuestro y simplemente estamos dentro del programa porque entendemos nosotros que, bueno, es que dentro del mes del jazz en Madrid, pues no podemos faltar. Hemos estado en algún año sí, en otros años no. Pero vamos, no entro en más. O sea, simplemente nosotros hacemos nuestro programa. Dentro del programa de mano nos vais a encontrar, dentro del Festival de Jazz de Madrid, pero no es el Festival de Jazz de Madrid quien programa nuestra sala en noviembre ni en ningún mes del año, ¿no? ¿Hay algún mes más apropiado para el jazz? A ver, siempre el otoño tirando a invierno es muy buen mes, porque la gente ya deja de querer salir a las terrazas. De hecho, este mes que llueve, que está lloviendo tanto, hubiera sido también bueno. Pena que no hayamos empezado un poquito antes, pues estábamos justo de obras terminando todo y no nos ha dado tiempo. Pero siempre los mejores meses para nosotros suelen ser octubre, noviembre y diciembre. Son tres meses muy fuertes. Y enero, febrero, marzo también son muy buenos meses. Abril siempre cae un poquito. Y mayo, junio, depende del año. Y julio y agosto son meses muy malos porque ya la competencia que tienes en exteriores es tremenda, ¿no? Sí, noviembre es muy buen mes. Pero vamos, que para mí noviembre es igual, o sea, el Festival de Jazz lo hace noviembre, pero yo es que lo hago al final todo el año, tenemos que programar todos los días del año. Claro. Bueno, muchas gracias por tu visita. Es un proyecto con esto de la música, lo difícil a veces es comenzar, pero es muchas veces más difícil mantenerse, ¿no? Pero ya 10 años ya da buen testimonio del camino que lleváis andado y sobre todo con ese momento ahora, ¿no? De ampliar una sala nueva, de tener más aforo y esta apuesta arriesgada también de editar la música que se vive allí, ¿no? La música en vivo, ¿no? Os deseamos mucha suerte con este proyecto para el futuro. Recordar que el 21, 22 y 23 de septiembre, que es esta semana a partir del jueves, se está presentando el disco Rodicio Musical en Recoletos Jazz, donde estarán Javier Colina y Albert Sanz y algunos invitados que nos has contado un poquito, posiblemente también. Y no sé si quieres así decirnos algo de despedida y cierre. Nos has traído, por cierto, una colección de grabaciones de Recoletos Jazz, que de los cuales estamos escuchando ahora mismo alguna, y escucharemos más y le dedicaremos su tiempo aquí, como bueno, con las ganas no hemos topado, pues, y esto son grabaciones en vivo y no creo que haya ningún problema en que podamos disfrutar de ellas y que la gente que nos escuche también las disfrute. Claro, también están en nuestro canal de YouTube, están casi todos los conciertos subidos en streaming, enteros, fragmentos, así que os invito a que bueno, a través de nuestra página web, recoletosjazz.com, vais a poder ver la programación, la tienda online que tenemos para todos los libros, discos, camisetas que estamos haciendo y que estamos construyendo y también para acceder a toda la música en vídeo que tenemos ahí colgada, ¿no? que es infinita, ¿no? Así que nada, muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Nada, un placer. A ti por venir. Y nos despedimos con una maravilla que nos has traído, una de esas joyas que la vas a presentar tú mismo. Sí, pues Alain Pérez, que justo además viene la semana que viene con Caramelo de Cuba y Piraña también, pues el año pasado hizo una serie de tres conciertos con artistas de nivelazo. Bueno, Alain Pérez fue bajista de Paco de Lucía, tiene una carrera en Cuba, pues es uno de los grandes artistas ahora mismo de la actualidad, y hizo un tema de Bola de Nieve junto a Geray Cortés, que es un guitarrista flamenco excepcional, y para mí es una delicia, es uno de esos momentos que se nos quedan de delicadeza y que tanto nos gustan y que de vez en cuando tenemos en la sala. Muy bien, pues ahí os dejamos con él. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar. He renunciado a ti. Ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy ya que nos separa la ley y la razón. Si las almas hablan en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. A ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Oh, ya que no separa la ley y la razón. Si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. De Bola de Nieve, familia, una versión. Geray. Niñas y niños. Chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo pirate. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. ¡Culero! ¡Culero! ¡Hijo de tu pinche madre, culero! One, two, one, two, three, ah! Hot pants! Hey, hot pants! Look, hot pants! Esta es nuestra sección de legendarios y hoy tenemos un legendario del blues. Y con este legendario del blues, el que está tremendamente informado es Rafa. Bueno, lo de tremendamente habrá que verlo. Vosotros decidiréis cuando lo escuchéis. Hoy sí, traemos a un músico que llevábamos, le teníamos aquí en el cajón de los legendarios olvidado, pero no del todo, no del todo, porque lo hemos rescatado hoy. Es un músico que murió hace unos años, murió hace unos 6 años así, en el 2018. Es un músico que nació en 1933, se llama Leslie Johnson, pero si le buscáis como tal, no le vais a encontrar. Tenéis que buscarle como Lazy Lester, Lester el perezoso, se puede llamar. Lazy, pues L-A-Z-I, y Lester, como suena. Un músico que murió con 85 años y es uno de los grandes supervivientes de la generación creadora del blues de los pantanos. Esa música relajada y a veces se decía suavemente lúbrica. Bueno, este músico, además de cantante, fue también un armonicista de lo que se llama el Swamp Blues. Es ese blues de los pantanos, es un género musical, tipo de música blues especializada, que nace a partir del blues de Luisiana y se conoce principalmente por esos ritmos más lentos y cadenciosos que dominan a una música así más desenfadada o más alegre. Y son sonidos que también tienen influencias de la música cajún, incluso de esa área de lo que se llamaba el Baton Rouge, otro estilo como es el Zydeco y el Baton Rouge del estado de Luisiana. Su historia quedó retratada por muchos grupos que hicieron versiones de él, como por ejemplo fueron The Kinks, de Ray Davis, de los hermanos Davis, el músico Freddie Fender, Dwight Yoakam, Dave Edmunds, los fabulosos Thunderbirds, Raful Neal, entre otros. Se puede recordar como algunos clásicos de este género del Swamp Blues, los cuales vamos a escuchar ahora alguno de ellos. A final de los años 80, que tuvo un regreso a los escenarios, grabó nuevo material con músicos con cierto renombre, como fueron Gene Taylor, Sue Foley, Mike Brook, Lucky Peterson, Jimmy Vaughan, y mantuvo giras interpretando sus canciones y recibiendo honores por esta condición de ser una leyenda viviente del blues. Vamos a escuchar uno de los clásicos de Lazy Lester, Lester el perezoso. I'm a lover, not a fighter. Soy un amante, no soy un luchador. I met a pretty girl, as pretty as can be. I thought she was my baby till she introduced me. A great big tall fella, about 6'4". I shivered and I sure couldn't do any more, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. With people say I'm lazy, but there's a lot that they don't know. When I'm in the mood, I can go. Can't go, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. You think a jet is fast? You ought to see me run. I can travel faster than a from a gun, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. Sometimes I think maybe I got rabbit blood in me, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Aquí escuchando el blues del cocodrilo, el Alligator Shuffle Blues, vamos a contar un poquito la historia de Lacey Lester. Aquí lo vimos soplar la armónica como gran bluesero que era, y decir que Lacey Lester no estaba muy de acuerdo con ese apodo que le ponían, el apodo de Lacey, de Lester el perezoso. De hecho, él decía que no era tan perezoso como decía su apodo, un apodo que le puso el productor J.D. Miller. Pues no sé, a lo mejor era que le costaba levantarse por la mañana para ir a grabar al estudio o algo así, debía ser. Pero él estaba en contra del apodo. Un músico que empezó su carrera actuando en las afueras de Baton Rouge, en esa zona donde él vivía, influenciado por bluesman como Jimmy Reed y Little Walter, y entró profesionalmente en la música, de la escena de la música del blues, por accidente, porque iba en un autobús una vez, en mitad de los años 50, se encontró con el guitarrista Lightning Slim, que estaba buscando, por casualidad, a un armonicista. Se pusieron a hablar, coincidieron y sintonizaron muy bien, con lo cual empezó a ser el armonicista de Lightning Slim. Luego, posteriormente, en 1956 o así, ya se independizó, montó su propia banda, donde él cantaba y tocaba la armónica. Editó música con el sello Excello, donde tuvo ciertos éxitos, como este que hemos oído, el I'm a Lover, Not a Fighter. Tuvo también otras canciones incluidas en recopilatorios de la zona y dedicados al blues, de ese blues de los pantanos, ese blues de Luisiana, el Swamp Blues. Y fue un poco como se mantuvo durante varios años. Luego, como todos estos músicos de blues, un momento en que empezó a decaer, en 1980 más o menos, retomó su carrera en los escenarios con mucho éxito. Vamos a escuchar otro de los éxitos de Lacey Lester para despedirle hoy. Como hemos dicho, su nombre auténtico y verdadero era Leslie Johnson, pero le podéis encontrar como Lacey Lester allá donde le busquéis. Este representante del blues de los pantanos se despide con "Te estoy oyendo llamar, I hear you knocking". Ahí lo dejamos. Legendario Lacey Lester. Hasta siempre. I hear you knocking, I hear you calling, I hear you every time you say my name. But it's no use, baby, your calling's all in vain. No use of crying, you did the lying. You tried to cheat, baby, you're to blame. But it's no use, baby, your crying's all in vain. I'm on my ticket, it won't be long and I'll be on my way. seguimos con las versiones y vamos a poner una versión porque no nos va a dar mucho tiempo para más. Bueno, vamos a poner dos, si no da tiempo. Vamos a poner una versión de un tema de Lou Reed que se llama Perfecto Día, Perfect Day, de un disco que se grabó en 1995 de Duran Duran, que se titula Thank You. Lo va a sorprender Duran Duran haciendo esta versión de Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. Such fun. Just a perfect day. Vamos a poner dos temas en esta sección de versiones. Una de Bob Dylan y esta versión la interpreta Wanda Jackson y Jad White, que es el que graba este disco con Wanda Jackson. Es el guitarrista y, bueno, productor y demás. La canción que vamos a poner de Bob Dylan, que empieza con una guitarra así un poco saturada, es Thunder on the Mountain. Estamos echando la vista atrás en esta sección cuando escucháis a Mark Knopfler. Ya los veteranos y las veteranas escuchantes sabéis que entramos en ese tal día como hoy, que pasó hace, vete a saber cuántos años, un 18 de septiembre. Siempre intentamos felicitar a algunas personas de la música que estén vivas, y también un guiño para los que ya no estén, pero principalmente nos gusta felicitar a los vivos y recordar a los muertos, lógicamente. Y hablando de cumpleaños, tenemos dos. Uno, muy alejado en el tiempo, que todavía sigue vivo con 74 años, nació en 1949, Kerry Livgren, americano, nacido en Kansas, miembro fundador, guitarrista y principal compositor del nombre Kansas, concretamente, y suya es Dustin DeWitt. 74 años, felicidades Kerry. Y ahora alguien que tendría que estar todavía vivo por la edad, nació en 1951, murió con 50 años, Didi Ramone, letrista y compositor más prolífico del grupo de Ramones. Inicialmente fue vocalista, pero no podía tocar el bajo y cantar a la vez, no se le daba muy bien. Fue el bajista desde 1974 al 89, año en el que decidió darse una vuelta por el hip hop como Didi King. Murió en 2002 por una sobredosis de heroína. De los originales Ramones, tan solo uno de sus miembros, el batería Marky, queda vivo. Intentaremos felicitarle su cumpleaños cuando llegue el momento. A ver si nos espera. Se coincide el día. También, son muchas coincidencias. Pasando a algo que es más prolífico, los temas que se editaron, publicaron un 18 de septiembre. Arrancamos en 1970 con Black Sabbath, que publican Paranoid, su segundo disco, y está dicho por los entendidos del heavy metal que es uno de los fundamentales en el nacimiento de esta corriente musical. También en 1970 el grupo británico Fleetwood Mac editan Kill House, que es su cuarto álbum de estudio y primer trabajo tras la salida de Peter Green. De aquí queremos que escuchéis la canción de Buddy, Buddy's Song. El 18 de septiembre de 1976, el grupo Boston publica uno de los temas más populares de los años 70, que iba incluida en su álbum de debut Boston, el archifamoso More Than a Feeling, más que un sentimiento. Hay un grupo al que parece ser que le gusta mucho, mucho, mucho la fecha del 18 de septiembre y son los Kiss, porque tanto en 1978 como en 1983 como en 1987 publican, por una parte, Gene Simmons publica su primer disco y singen en solitario Radio Steve, que es el bajista y co-líder de Kiss, el que iba de Demon. El disco se llama Gene Simmons Solo Album, este queda claro que es su primer disco en solitario, pero en el 83 Kiss lanza su disco Lick It Up y en el 87 lanza Crazy Night, habría que investigar qué tiene esta fecha para este grupo. En 1981, Genesis publica Abacap, el undécimo disco de estudio de esta banda. Ayer estuve viendo el vídeo y me di cuenta que Phil Collins, en los momentos en los que cantaba, genera un ritmo más automático para no entroncar demasiado en su cerebro entre batería y voz. Cantar y tocar la batería es bastante complicado, pero ahí estaba el tío currándoselo. En 1989, estamos ahí casi cerrando esta década, Bob Dylan publica su 26º álbum de estudio, Oh Mercy, que de aquí os hemos extraído Political War, como siempre, ácida crítica con el sistema de este muchacho de Minnesota. We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down. Wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps into the nearest bay. Sure that it's real. We live in a political world. The cities are the lonesome fear. Little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. We live in a political world. Under the microscope. Saltamos a la década de los 90 y justo en el medio de la década Oasis publica el single Morning Glory, que daría nombre al segundo álbum What's the Story Morning Glory. Al final, justo ya del milenio, 1999, Foo Fighters publica su single Learn to Fly con el vídeo oficial en vuelo muy peculiar. La verdad que os recomiendo que veáis este vídeo porque es surrealista y si tenéis problema para volar, mejor lo veáis después de hacer el vuelo, porque si lo veis antes vuestros problemas pueden crecer. Es el primer tema lanzado de su álbum There Is Nothing Left to Lose. No tenemos nada que perder, pero sí queremos ganar, en el sentido que escuchéis el Learn to Fly de los Foo Fighters. Comienzo del siguiente milenio, vuelven a ser los Foo Fighters los que un 18 de septiembre publican Breakout, el cuarto single del mismo álbum, o sea, del álbum anterior, There Is Nothing Left to Lose. De ahí van sacando pues cada añito un single, digamos, ya esto ya se hacía hace veintitantos años. 2001 Alice Cooper publica su disco Dragon Tau, y también Wilco, Yankee Hotel Foxtrot, uno de los trabajos más destacados de esta banda de country rock alternativo. En 2006 tenemos Algo de Aquí, que es en todo ese prolífico día, pues tan solo pues en Bunbury y Nacho Vegas lanzan el disco doble El Tiempo de las Cerezas con 20 temas. Al año siguiente Pearl Jam publica Life at the Lollapalooza 2007, de su paso por este festival USA que arranca en 1991 y es sinónimo de la generación X, con bandas de rock alternativo, indie y punk rock. 2011, Coldplay lanzan su disco iTunes Festival London 2011. 2013 Pearl Jam publica el single Sirens de su décimo disco Lightning Bolt, y para cerrar la sección de hoy, del tal día como hoy, en 2015 el sempiterno Keith Richards publica su disco Crushed Heart, que es su tercer álbum de estudio, todo un bluesazo que queremos que escuchéis el single que da nombre a este disco de Keith Richards. Canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, estamos llegando al final y, como sabéis, ahora viene la canción que termina el programa, que es la que elegís vosotros a través de las redes sociales, y esto, como siempre, es el más de lo mismo. You're also drunk on money and power. Inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. vote for you. Do you promise to be upright, decent, and honest, and take away all of the fear? You sit and wait for us to elect you, but all we'll do is reject you. Your politics for us to... Pues en esta segunda edición del Más de lo Mismo, de la nueva temporada que acabamos de arrancar, os proponíamos temas en los que hubiese que tomar decisiones, resolver dudas, elegir entre dos opciones o plantear que la vida se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces empezábamos con un tema de Paul McCartney, Stevie Wonder. Digo empezamos porque siempre hablamos de quién queda en tercer lugar y con ese empezamos, Ebony and Ivory, del álbum Tug of War, que justamente pues hacía referencia a las teclas blancas y negras del piano como una alegoría, también una semblanza o similitud de lo que es, bueno, pues la raza negra y la raza blanca demasiado enfrentadas a lo largo de la historia, ¿no? Este tema ha obtenido algo más de una quinta parte, se quedó ahí un poco rezagado. En segundo lugar, tenemos al rey del pop con su Black or White, blanco o negro, que también tenía que ver sobre este tema que acabamos de comentar y pertenecía a su álbum Dangerous. Y como ganadora, con suficiencia, porque cuando un tema obtiene más de la mitad de los votos que tenemos semanalmente, gracias por vuestras votaciones, eso es una suficiencia suficiente. El With or Without You de U2, de su álbum Joshua Tree. Este grupo archiconocido pues se formó en Dublín en 1976 por cuatro adolescentes del Mount Temple Comprehensive School, que eran pues Bono, D.H., Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Pero fue en 1987, o sea, del 76 al 87, estuvieron por ahí dando sus tumbos, pero fue en el 87 ya con su quinto álbum, el Joshua Tree, que contiene el tema que ha ganado esta semana, con el que, según la revista Rolling Stone, pasaron de ser héroes a superestrellas. With or Without You es una balada poderosa, una power ballad, lanzada concretamente el 16 de febrero de 1987, que llegó directamente al número uno en los Estados Unidos y se mantuvo ahí tres semanas. Al principio, por hablaros un poquito de la canción, era una demo que no convencía demasiado a Bono, que necesitaba muchos arreglos. Tuvieron, fijaos quién pasó por ahí a hacer arreglos al tema, Brian Eno y Daniel Lanois, y aún así seguían considerando la posibilidad de no incluirla en su nuevo álbum, que era el Joshua Tree. Al final tuvieron la buena decisión de tocarla en directo por primera vez en el Joshua Tree Tour el 4 de abril de 1987 y ya no falta ningún concierto. El tema lo escribió Bono en el sur de Francia y representa la dualidad interna que tenía él. Sabéis que Bono siempre se está preguntando todo y siempre se está haciendo sus dudas metafísicas, pues aquí una duda no tan metafísica, que era esa dualidad para una estrella del rock, que está por un lado en el mantenerse en el estrellato o mantener un matrimonio que el suyo llevaba 5 años. Entonces él traslada en la letra justo esa dualidad interna, que era a lo que hacía alusión el Más de lo Mismo de esta semana. Y el vídeo, pues en este caso, bueno, pues es una actuación sobre el escenario con buena iconografía, con buena luz, un Bono jovencito demasiado introspectivo, pero no aporta como tal vídeo ninguna historia detrás, simplemente pues bueno, escucharle a él cantar y al grupo tocar este tema que ha sido el ganador del Más de lo Mismo de esta semana, con el que por mi parte me despido de todos vosotros y vosotras con besos, abrazos y los repartís como os dé la gana. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes, ya sabéis que todos los lunes de 8 a 10 estaremos aquí. Que os vaya bien esta semana. Buena semanita, mucha radio y muchas gracias por participar en esas votaciones musicales aquí en Música Casual. Hasta la próxima.